Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto nuestra estúpida canción indie. Esta semana, y hoy exactamente, estamos de celebración. Es día 21 de junio y, como sabéis, celebramos la llegada del verano. Tanto en Asturias, que lo sé, como en León, donde yo estoy, el tiempo no nos acompaña demasiado para celebrar este verano, pero en algún momento creemos que llegarán las buenas temperaturas. Y también, hoy día 21, se celebra el Día de la Música. En toda España se van a celebrar diferentes actos con el fin de celebrar que seguimos contando con música, con talento y con cultura. Como fecha importante y lugar importante está Madrid, y hoy día 21 y mañana día 22 se celebra un festival del Día de la Música. Y Hola a Todo el Mundo, que es el grupo con el que empezábamos el programa, son uno de los invitados que van a estar en estos días allí en Madrid para celebrar, como os digo, el Día de la Música. La canción que escuchábamos se llama They Won't Let Me Grow. Ahora nos vamos a ir con otro proyecto muy interesante que lo he conocido hace poco. La cantante se llama Liane Lahavas, es una chica londinense de padres jamaicano y griego. Ella hace una mezcla de folk y soul un poco alternativo, también lo mezcla con distintos ritmos de electrónica. Perteneció a varios grupos en Londres, pero enseguida se dio cuenta de que quería dar más pasos en solitario. Ha publicado varios EPs y ahora nos viene a presentar su primer larga duración. Os dejo con su canción Forget. Waste all your time writing love songs, but you don't love me. All too familiar when it feels Y ahora nos vamos con Kimbra, esta cantante de Nueva Zelanda que seguro conocéis por la colaboración con Gotye en su canción Somebody That I Used to Know, pero ella por sí sola tiene también un álbum. En 2010 publicaba un sencillo llamado Settle Down. Yo creo que es una chica que no se queda en un simple sonido, sino que va investigando por qué puntos y por qué esquinas puede ir sacando nuevos sonidos y nuevas formas de ver su música. Yo creo que esta es una fiel muestra de lo que os digo. No solamente se queda en un pop al uso, sino que va mezclando diferentes voces para hacer de lo que podría ser una canción muy normal, hablando de letra, se convierte en un gran tema. Os dejo con Kimbra. Is the sweetheart you married the husband you expected him to be? Boom, ba, boom, ba. Boom, ba, boom, ba. Boom, boom, ba, boom, boom, ba. Boom, ba, boom, ba. I wanna settle down. Boom, ba, boom, ba. I wanna settle down. Boom, ba, boom, ba. Won't you settle down boom, with ba. Me? Settle down. Boom, ba, boom, ba. We can settle boom, at a table. Boom, ba, boom, ba. Table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose. The eyes, oh, you know. wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Vickers. I saw her with you Monday morning, small talk in all the avenue. She's got a fancy car. She wants to take. Nos vamos hasta Cataluña, de la mano de Straperlo, que en 2009 publicaban un álbum llamado Desayuno Continental. Dentro de este álbum estaba la canción que vamos a escuchar a continuación. Se llama Las Palmeras del Amor. Thank you. Ahora nos vamos hasta País Vasco para hablar de una banda muy peculiar, se llaman Cápsula. Ellos son argentinos, pero llevan varios años afincados, como os digo, en nuestro país. A pesar de esto, recorren el mundo con su rock. Son una banda de verdad con muy buena calidad. Hasta el momento estaban cantando en inglés, pero ahora han decidido incluir algunos temas en castellano en sus discos. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Caballos de Mar. Hablábamos de bandas con calidad, creo que no podíamos dejar de lado a Balina, una de las bandas con más calidad que tenemos ahora mismo en España. Lo muestran en directo, tienen un directo totalmente arrollador y con muy buen sonido, y aparte sus discos son tremendas obras maestras. En 2012, finales de 2012, publicaban su último álbum llamado H. Dentro de este disco había una canción, y hay una canción, que es la que vamos a escuchar a continuación, llamada Norte. We'll be right back. Ahora vamos a hablar de otra banda llamada Rufus T. Firefly. Pertenecen a la misma discográfica que Avalina, Origami Records, y están presentando desde 2012 su tercer álbum. Dentro de este álbum hay una canción llamada El día de la bicicleta. Ahora vamos a hablar del proyecto del guitarrista Emilio Saiz. Quizá por su nombre no suene, pero ha sido el que ha acompañado durante muchos años a Iván Ferreiro. También ha estado en los proyectos de Russian Red o Fon Román. Ahora se lanza en solitario, con un proyecto llamado Nothing Places, y presenta, como os digo, su primer álbum. Tiene como influencias a Jimi Hendrix o los Beatles, y sin embargo su sonido suena mucho más parecido a Radiohead o cantantes o grupos que que crean unas atmósferas muy interesantes en cuanto a sonido. Este es su caso. Y bueno, como os digo, presenta un nuevo álbum, su primer álbum de presentación. Yo creo que es un proyecto muy interesante del que espero sigamos hablando. Os dejo con su canción Silent Birds. Out of restraint for all the things we saw, they disappear all along the way. I'm losing my head. My dreams shade, my face turns blue and pale, a tainted metaphor shaking in the dark, marked by silence. Predicament, you just cannot turn back on river. So put the brakes on, put the brakes on, moving faster. Though we're hitting the dead end. todas, bienvenidos una semana más a La Música de Leo. Esta semana os voy a poner una canción de Mari Fisher y de su disco debut publicado el año pasado, titulado Show, Hoes and Heroes. La canción es el tema con que se cierra el álbum y a mí personalmente es la que más me gusta. El título es Mother of Earth. Nada más por esta semana. Espero que os guste mucho esta canción, que seguramente recordará las colaboraciones que ha hecho con Trentemoles. I'm going down to the river of sadness. I'm going down to the river of pain. I'm going down. Thank you. Y como habíamos dicho al principio del programa, hoy es día de celebraciones, así que vamos a bailar un poco de la mano de FM Belfast, un grupo islandés, y su canción Stripes. Bueno, y al viajar hasta Islandia, de la mano de FM Belfast, no puedo evitar acordarme de Soley, otra cantante islandesa. Y es que me gusta mucho, soy muy admiradora de la música que se hace allí en Islandia. Son capaces de buscar nuevas fronteras al sonido y de sacar nuevos matices a las canciones. Os dejo con su canción Pretty Face. See my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't stay. ran away from you into your dream, and the one that I was in when you told me that I could never meet my friends again. Ahora nos vamos hasta Canadá con una banda llamada Hey Rosetta, que a pesar de ser una banda de rock, han sabido incluir diferentes instrumentos para que su sonido no se quede simplemente en rock. Han incluido en sus directos cello, violín, piano, y hace que se acerquen un poco más a este folk moderno que están haciendo bandas como Arcade Fire, quizás influenciados pues son del mismo país, ¿no? Os dejo con su canción Year Spring. Long we were searching these serpentine streets for the signs of a spark, fucking around in the dark. And long we were held in the thrumming and desperate heat of the clubs, drinking deep from that cup. We drink it up. Thank you. step was something, the beat in the blood and the heat in our hands of 12 regular men. So when we calm down cathedrals to hollow and beat into the room that our end, I'm going back up. Bueno, y llega el momento de la última canción del programa. Esta vez nos vamos a ir de la mano de Interpol y su canción Slow Hands, del 2006. Siguen haciendo cosas, pero ya en solitario. El propio cantante ha publicado varios discos ya en solitario. Y bueno, pues como os digo, nos despedimos hasta la semana que viene y espero que podamos seguir disfrutando de la música mientras nos dejen. Nos escuchamos la semana que viene. I'm stopping, look upon your face, disappear in the sweet. unto my heart.